Muy buenas, Sillón. Arranca aquí el séptimo Bermutín Musical, una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales y Radio Crash. Ya sabes, estamos de desescalada, pero hay que seguir bailando y compartiendo la música en las ventanas. Soy Iván Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de Viesques. En nombre de la Junta Directiva, saludamos a todos los vecinos. De esta saldremos adelante. Mucho ánimo. Mucho ánimo a todos. Y celebraremos el vermut el domingo.

Estamos en el Vermutí Musical, un momento de disfrute para compartir con tus vecinas desde las ventanas. Hola, ¿qué tal? Soy Tono de Toma 3 y os mando un saludo a la gente de Radio Crash, también a las asociaciones de vecinos y la verdad, con muchas ganas ya de volver, de reprender nuestra actividad. Al final se van acumulando las semanas y nosotros somos gente de hacer actividades en bares, de proponer cosas y aunque quizá tenga que esperar, sí que tenemos ganas de volver a veros, de volver a sentir a la gente, ¿no? Que es para lo que se hacen este tipo de proyectos. Así que nada, ya va quedando menos, parece que al final ya se ve ahí por fin la luz y dentro de poco nos veremos. Así que un abrazo muy fuerte de Tono Permudio de Toma 3. Hola amigos, soy Manín, de la Asociación de Vecinos de Santa Bárbara. Quería, mandaros un saludo en nombre de la Asociación de Vecinos y en el mío propio. Quería aprovechar para agradecer a la Federación de Asociaciones de Vecinos el trabajo que está desarrollando en estos momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre. Evidentemente esto pasará y dentro de poco creo que podamos estar todos juntos. Nada, muchísimo ánimo, un fuerte abrazo a todos y bueno, aprovechando las fechas, viva el 1 de mayo. Imagínate, tú y yo en la playa, la arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. Bésame, tócame y baila conmigo. Pasa su mano por todo mi cuerpo. Lentamente bailamos al ritmo de la música. ¡Qué calor! Ven, toma mi mano y baila conmigo. Oyentes de Radio Crash, del Vermú Musical, un saludo y un gran abrazo de parte del Café Triskel. Deciros que ánimo, que saldremos de todo, de esta. Y nada, apelar un poco a la responsabilidad personal, porque por muy bien que lo hagan las autoridades sanitarias, depende mucho de nosotros mismos acabar con esta situación. Y nada, como sabréis muchos, a nosotros nos pilla encima cambiando de local, con lo cual el reto va a ser doble. Y cuando volvamos, pues vamos a volver con muchísimas ganas de seguir ahí a tope haciendo cosines, como toda la vida hicimos. Pues nada, eso, un abrazo a todo el mundo y mucho ánimo, de esta salimos. Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado. sabe que es mentira, porque tú la estás gozando. El que se pudre soy yo, en pensar cómo pasó. La ira me está cegando, ¿cómo pude matar yo? Libre, libre quiero ser. Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Vecinos de Portuarios. Desde nuestra asociación os mandamos un fuerte abrazo y mucha fuerza para todos juntos vencer esta maldita pandemia. Salud para todos. Hola, señor Tarzán. Ancagua, chita, Ancagua. Preguntar sobre confinamiento en fase 0 y fase 3. Ser posible en fase 0 ir, voy y Tarzán desde Cabaña Selva hasta Cabaña Lago. Ser posible en fase 3 visitar leones, si leones solo estar el 30%. Y sobre todo, ¿cuándo Tarzán poder yacer con Jane? Estás escuchando El Vermutín Musical, una iniciativa de la Federación de Asociaciones Vecinales de Gijón y Radio Crash. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. your body, baby, do that conga. Bueno, vuelvo a llamar yo otra vez. Ya viendo que esto se acaba, voy a pedir la última intentora al tema. Así para eso llamo Radio Crash. ¿Cómo que sí? Esto ya es Radio Crash. Sí, contento me tienen a mí. Eso es de Radio Crash. Y hasta los huevos de la movida esa con lo del chalanero y la de su madre. Pero vamos a ver, es que yo soy el del chalanero y quiero hablar con los de Radio Crash. A ver, no seas boborolo. Tú no estás llamando a Radio Crash. ¿Y si no estoy llamando a Radio Crash? ¿A dónde estoy llamando, copón? Tú estás llamando al móvil de Abelino. ¿Y quién es Abelino? Abelino, el que pidió a estos de Radio Crash, a estos del Bermutín, que no pusieran la del chalanero. Yo era el que pedía que pusieran el tractor amarillo, ¿no te das cuenta? No, claro que doyme cuenta, pero esa canción no lleva a poner en estos momentos. Yo estaba pidiendo un himno, no una cosa así, cuchufletes y bromes, como y esa canción, ¿no? Yo estaba esperando algo un poco más charlero. Sí, todo lo que tú digas, todo lo que tú digas parece bien, porque escucha ahora, paisano. A ver, cuéntame. Que ahora que ya estamos superando esta pandemia, lo que se llame, bueno, como campeones, esto de la canción casi que ya que me da igual, ¿eh? Date igual. Ya estoy pensando en que podéis pagar un día unos culetes ahí donde el lavadero. Bueno, hombre, eso no es mala idea. Y podíamos cantar todos juntos con los rapazos estos de Radio Crash, juntarnos y cantar ahí el chalanero o lo que sea, Alan. Bueno, menos el tractor, lo que quieras. Oye, un abrazo, ¿eh? Un abrazo fuerte. Por encima del aro de mi pandero, como veo lo malo, veo lo bueno. Acuérdate, madama, cuando te regale la cinta para el pelo, la hebilla para el pie. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. Ole, ole, madama, de ti me enamoré. We'll be right back. Hola amigos y amigas de Radio Crash. Aquí Nacho Álvarez desde el bar La Plaza de Cimavilla, en Sillón. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de la hostelería, especialmente de la hostelería que le da importancia a la música, a la cultura en esta ciudad, que somos muchos. Solo quiero daros muchos ánimos y decir que pronto abriremos nuestras puertas. ¡Mucha fuerza!

El bar, siendo tan pequeño, ahora es un gran desierto. Abrazos, muchos ánimos, besos, chao. Hola a todos y a todes. Soy Carmen, del Café de Macondo. Estamos aquí en el barrio de Moreda, en la ventana, como todos los domingos hasta ahora, escuchando el Vermutín musical. Quería mandaros un abrazo muy grande a todos y a todes y mandar muchos ánimos, porque de algo estamos convencidos y convencidos, y ye que esto va a salir bien. En breve nos vemos en los bares. Y nada, falta menos. Enseguida estaremos comiéndonos a besos y abrazos, todos los que estuvimos reprimiendo. Venga, un saludo. Cielo una harina de queso blanco.

felicitarles por este esfuerzo tan tremendo en estas circunstancias tan excepcionales. Lo dicho, el día 10 nos despedimos con un vermú a lo grande, el vermú de la resistencia. No faltéis, el día 10 de mayo en Les Ventanes, con la música, y después nos vamos con la música a otra parte. ¡Salud! Con las palabras de Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Xixón, ponemos punto final a este vermutín de hoy. Recordar, el próximo domingo será el último vermutín musical, será ese vermutón que vamos a celebrar por todo lo alto y que esperemos que estéis ahí, al otro lado. Ya sabes cómo soy, tú me has conocido siempre. Cuando me miras, ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te he conocido siempre. La amistad que nos ha unido.